sin argumentos, sin control, sin documentos. Bajo la escalera y escapo a toda velocidad. Viajo al lado de la suerte que se pierde en cada esquina. Da rienda suelta, me dice no me busques, yo te encontraré. Y me guía el vuelo firme de aquel halcón. Las viejas mías que despertaron mi imaginación. Acompaña la suerte, te encontraré frente a frente. Si la casualidad no se vuelve macabra, celebraré conocerte. Si al azar por azar le acompaña la suerte. Si la casualidad no se vuelve macabra. Sin cuartel, sin argumentos, sin control, sin documentos. Bajo la escalera y escapo a toda velocidad.